Capítulo 135. Los sacerdotes ante el rey. Pero señor, si se retracta de lo que le dijo a Moisés, el dios de los esclavos enviará otra plaga. Esto no va a parar. Tengo que estar de acuerdo con el sumo sacerdote. No sé qué pasó con el equilibrio cósmico, pero obviamente estamos desprotegidos. No podemos seguir ignorando el poder de ese dios. Cada plaga es peor. Ustedes tienen miedo. Sí, mi soberano. Miedo no, pánico. Mi deber como sumo sacerdote es admitir mis limitaciones y asumir que sí, tengo mucho miedo. Estamos enfrentando una fuerza poderosa, mucho mayor que todos nuestros dioses juntos. Apis, Heket, Geb, Set, todos fracasaron al protegernos y no lograron librarnos de las plagas. Le ruego, mi soberano, no enfrente a este dios o seremos destruidos. ¿Saben qué es lo que son? ¿Paser? ¡Cobardes e incompetentes! ¡Por eso nuestros dioses no nos oyen! Todo lo que escuchan es el ruido de sus dientes y huesos temblando ante una divinidad de esclavos. Es el olor del miedo lo que impregna el incienso que ustedes ofrecen. ¡Nuestros dioses no pueden aceptar ofrendas podridas, hechas por sacerdotes miedosos e incapaces! ¡Fuera de aquí! ¡Todos fuera! ¡Fuera! Salen del gran salón y entra la soberana. ¿Qué pasa? Estoy rodeado por inútiles, Nefertari. Pero no permitiré que eso me impida proteger el reino. No esperaba otra cosa de ti, Ramsés. No aceptaré ninguna exigencia de Moisés. Los esclavos no irán a ninguna parte. Estoy segura de que sabrás cómo mantener a Egipto fuerte y poderoso como siempre fue. Claro que sí. Soy Horus vivo, el amado de Ptah. Te traigo una buena noticia. Hay un modo de conseguir reabastecer nuestra despensa. Le mostraremos a Moisés y a su Dios que no se destruye un imperio tan fácilmente. No tengo la menor duda de que saldremos victoriosos, mi amor. Perfecto, no nos van a derrotar. Miriam, Aarón, Oseías, Jocabed y Moisés llegan a casa. Sentí cómo se me encogía el corazón al ver la tristeza de nuestro pueblo. Todos estaban decepcionados. Estábamos tan cerca de partir. Dios sabe lo que hace, Miriam. Seguro la hora aún no ha llegado. Sí. No podemos desanimarnos, ¿verdad, tío? Jamás, Oseías. Yo no esperaba esa actitud de Ramsés. Él me pareció tan sincero. El faraón es un hombre astuto, hermano. Pero vi sinceridad en sus ojos cuando me pidió que orara por él. Bueno, y tú lo conoces mejor que nosotros. Sí, si me pidió algo así fue porque realmente se rindió. O solo quería librarse de la plaga. Estoy de acuerdo con Moisés. A pesar de estar contrariado, de no querer ceder, él tuvo que humillarse ante nosotros. Ramsés también conoce a nuestro hermano muy bien. Sabe que es un hombre de buen corazón, leal, que cumple lo que promete. Sabía que no se negaría a su petición, ¿y ahí? No creo que el faraón hiciera todo eso ya habiendo pensado en retractarse. Ay, pues yo tengo dudas. ¿No fue exactamente así con las ranas? Cuando todo se normaliza, la desesperación pasa y todos se sienten aliviados, él cambia de idea. El hecho es que Ramsés me engañó una vez más. Si fue intencionalmente o no, no lo sé. Pero una cosa es segura. La palabra del rey no es confiable. Tenemos que ser más cautelosos la próxima vez. ¿Entonces habrá una próxima vez? Dios solo se detendrá hasta que estemos lejos de aquí, Oseías. Genutmire cavila sentada en la cama. Los centinelas del corredor abren las puertas y Ur entra en el aposento. Tenías razón, mi amor. El rey volvió atrás en su decisión. Se sienta a su lado. Todo palacio ya está enterado. Él no podía hacer eso. Mi hermano acabó con cualquier posibilidad de negociación. En el momento en que la palabra del rey no tiene valor, se pierde totalmente la confianza. Realmente es lamentable. Yo estaba tan esperanzada, pensando que los dos podrían llegar a una solución pacífica, pero ahora Ahora no habrá otra solución más que la fuerza. Dios seguramente enviará más plagas. Él hará lo que sea necesario para liberar a su pueblo. Forma parte de su promesa. Ella se extraña. ¿Qué sucede? ¿Por qué está sonriendo? Es gracioso. Todo lo que ha sucedido, estas plagas, me han hecho recordar las historias que le oí a mi padre cuando era niño. Es como si las hubiera olvidado, pero estaban ahí, en algún lugar, adormecidas en la memoria. Ahora todo tiene sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué historias son esas? La historia de José, por ejemplo, el hebreo que llegó a Egipto como esclavo y salvó al reino del hambre. ¿Cómo es que un esclavo tendría el poder de salvar a Egipto del hambre? Dios lo bendecía en todo lo que hacía, y él revelaba el significado de los sueños del rey. Así él previó 7 años de sequía, y Egipto tuvo tiempo para prepararse, mientras todos los otros pueblos pasaban hambre. ¿Qué rey fue ese? Eso fue hace más de 400 años. Era otra dinastía de reyes y reinas, y José se volvió gobernador de Egipto, por debajo solo del soberano. ¿Por qué nunca oí hablar de eso en mis estudios? ¿Crees que al pueblo egipcio le gustaría saber que le debe su sobrevivencia a un esclavo? Ese hecho fue omitido, igual que el decreto de tu padre, condenando a muerte a los bebés hebreos. También fue borrado de la historia. Pero el pueblo hebreo no olvida. Y va contando, de padre a hijo, de generación en generación. ¿Y hay alguna prueba de que eso realmente sucedió? Sí. El padre de José, Jacob, de quien desciende todo nuestro pueblo. Él fue enterrado en Canaán, la tierra prometida a la que Moisés se refiere. Pero José fue embalsamado aquí mismo, en Egipto. Pero antes de morir, él previó que un día Dios llevaría a los hijos de Israel de vuelta a su tierra y que ellos se llevarían sus huesos. ¿Entonces Dios ya había hecho esa promesa? Desde siempre, mi amor. Cuando Dios habló con Abraham, el pueblo de Jacob ya le había prometido una tierra santa, la nación de Israel, y que toda su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. ¡Qué historias tan lindas, mi amor! Durante todos estos años, nuestro pueblo se multiplicó. Para el pueblo hebreo, todo lo que sucedió, sin excepción, forma parte de la promesa de Dios. Se emociona. Mi padre tenía razón. ¿Por qué tú nunca me contaste esas historias? Yo fui criado en el palacio. Y como dije, son historias que mi padre contaba. Pero cuando yo veía la realidad de los hebreos, era muy difícil creer cuando lo único que se ve es miseria, dolor, sufrimiento. Yo busqué una vida mejor para mí. La verdad es que yo nunca pude entender muy bien aquella fe de mi padre. Se entristece al recordar el pasado. Pero ahora, con esta demostración tan fuerte del poder de nuestro Dios, confieso que me he acercado a mis orígenes. Los orígenes que siempre traté de esconder. Pero que ya no puedo ignorar más. Su amada lo acaricia conmovida. Él la toma de las manos y se besan. Leila visita a los cocineros. La reina está irritadísima porque no tiene mucho que comer. Ella tiene pan, agua, vino, frutas. Sí. Se está quejando con el estómago lleno. Disculpa, Leila, pero no porque tu pueblo esté acostumbrado a poco, todos debemos pensar que eso es normal. Yo también estoy molesto, estoy alterado por no tener que servir. Pero tú no tienes la culpa, papá. Qué bueno que el soberano ya envió mensajeros a Nubia y pronto tendremos alimentos abundantes. Pero hasta entonces viviremos en esta escasez. Podemos arreglarnos con lo que tenemos. Leila, ¿por qué los hebreos no hacen ese bendito sacrificio aquí mismo en Egipto? ¿Para qué necesitan ir al desierto? Todo sería mucho más fácil. Cuando rendimos culto a nuestro Dios por adoración y agradecimiento, sacrificamos un cordero. Por los dioses, ¿Sacrificarán a Amón? El señor del viento, el primer elemento cósmico en tener vida. Para los egipcios, el cordero representa esa divinidad. Para nosotros, no. Lo que tu pueblo quiere es una ofensa. Calma. Fue por eso que Moisés pidió que ese sacrificio no fuera realizado aquí en Egipto. Justamente para evitar este tipo de reacciones, Gaiji. No queremos ofender a nadie, ni faltar al respeto a sus creencias. ¿Y por qué necesitan hacer una cosa como esa? El sacrificio es algo que nos cuesta tanto hacer. Es una forma de demostrar nuestra fe y así acercarnos a Dios. Ah, todo es tan diferente. Mucho. ¿Ustedes se relacionan con ese Dios? Claro. Las oraciones que hacemos son otra manera de hablar con Él. Entonces, el día del clamor, ¿su Dios realmente oyó los gemidos de sufrimiento de tu pueblo? Sí. Por eso nos envió a Moisés. ¿Tantos años de esclavitud y los oyó hasta ahora? Solo le pedimos socorro ahora, amigo. Coré. Aquí está. Con Junet. En una calle. ¡Dámelo! Le arrebata el cayado y lo examina satisfecha. El poder de Moisés está en mis manos. No olvides que ahora tienes una deuda muy grande conmigo. Ella pone su mano sobre el pecho del hebreo y agradece. Será un enorme placer pagar. ¡Vamos! Datán, Zafira, Bina y sus hijos cenan. Ustedes desaparecieron de repente esta tarde. ¿Dónde se metieron? Fuimos a jugar. Por sus caras. Sé que hicieron alguna travesura. No hicimos nada. Disimulan. Ahora Coré decidió apoyar a sus primos. En mal momento. Ramsés nunca dejará que nos vayamos. Pues yo sigo creyendo que puede suceder. ¿Que Egipto se quede sin esclavos? Es más fácil que los cocodrilos hablen. Los niños se miran en silencio. En el palacio. ¿Qué pasa, Karuma? ¿Por qué necesitabas hablar a solas conmigo? Es su madre, señora. Y Kenny vino a avisar que está en las puertas. ¿Y qué quiere? Dice que tiene algo muy valioso, pero que solo se lo entregará al rey y a la reina, si la reciben en la sala del trono. ¿Cómo se atreve? Si hace exigencias como esa, Ramsés es capaz de perder la cabeza y ordenar matarla. ¿Y qué le digo a Kenny? Que la corra. ¿No quiere al menos saber qué es lo que trae entre manos? Mejor ya vete de aquí, mujer. Tú nunca más vas a entrar al palacio. En el atrio. ¡Cierra la boca! Junet lleva el bastón entre sus manos. Mejor vete a pasear con tu locura. Anda, puedes inventar lo que quieras, pero el rey jamás va a permitir. Y Kenny sale del edificio real para dar un aviso urgente. El rey la dejó entrar. Ella mira con burla al general y pasa al interior del palacio, escoltada por el oficial. Al mismo tiempo, Ramsés y Nefertari entran en la sala de audiencias. Un par de soldados custodia el lugar y dos siervos permanecen en lo alto del estrado. Uno de ellos lleva un flabelo con plumas en la mano. Espero que eso sea verdad. Se sienta muy airado en el trono y su esposa aguarda de pie a su lado. Una hilera de columnas decoradas se erige majestuosa a lo largo de la residencia imperial. La egipcia cruza un interminable pasillo alumbrado por las llamas de los pebeteros, pero se detiene pensativa y respira hondo, saboreando su triunfo. Nada como volver al hogar. Continúa su trayecto, guiada por el funcionario. Jocabed dobla ropa en casa. Moisés llega de improviso. Mamá. Ay, qué susto. Disculpa. ¿No viste mi cayado? No. Ya lo busqué por toda la casa y no está en ninguna parte. Los soberanos esperan impacientes hasta que las puertas se abren y un binomio de militares se aparta, dejando paso libre a la madre de la reina, que cruza el extenso pabellón seguida por su acompañante. La mujer camina por la larga alfombra muy despacio, agarrando el misterioso báculo con la misma delicadeza que exige un tesoro de valor incalculable. Llega a la base de la tribuna y se inclina respetuosamente. Espero que los soberanos me perdonen por presentarme con estos trapos. Desafortunadamente no poseo nada digno para vestir por el momento, pero por lo menos traje conmigo algo muy valioso. Creo que lo reconoce, ¿no? Es el cayado de Moisés. Sí. Puede parecer un pedazo de madera común y ordinario, pero con esto él ha perturbado el reino. Imagino que aún dentro de la comodidad del palacio ha sufrido con estas plagas horrorosas, todas de muy mal gusto. Solo podían ser obra realmente de un dios de esclavos. ¿Me estás diciendo que el poder de Moisés viene de eso? Posa la punta del bastón en el piso. Exactamente. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo conseguiste? A pesar de los percances, hija mía, los dioses nunca me abandonaron. Nunca fui tonta, ni enloquecí. Como mi apariencia puede sugerir, yo no vendría ante el rey del Alto y del Bajo Egipto si no supiera de lo que estoy hablando. Alza la vara. Sin este cayado, Moisés no es nada. Dame ese cayado. Se lo ofrece. Claro, señor. Con reverencia. Vine aquí para entregarle al rey el arma que tanto necesitaba para enviar a Moisés de regreso a las arenas del desierto. Ramsés se levanta del trono. Pero creo que los dioses estarían satisfechos si el soberano demostrara su benevolencia con una sierva tan dedicada como yo, ¿no le parece? Su majestad piensa y mira a la esposa buscando su aprobación. Después medita en la propuesta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Sí, ya dilo. Puedo darte oro, piedras preciosas, tierras, basta pedirlo. El soberano es muy generoso. Pero no vine buscando riquezas. ¿No? Pude haber sido humillada, obligada a vivir en la miseria. Pero nunca dejé de serle fiel a Egipto y a mis soberanos. Imagine si le faltaría el respeto pidiéndole algo, movida por intereses mezquinos y egoístas. Porque incluso bastaría una orden del rey para Ikeni, que aquí está. Y tomaría el cayado de mis manos sin mayores esfuerzos, ¿no es cierto? Si tuviera malas intenciones, ni lo hubiera traído conmigo. Pero lo hiciste. Y me pregunto por qué te estoy escuchando. Porque el rey está consciente de que el equilibrio cósmico ha estado muy, ¿cómo decirlo?, desequilibrado. ¿No es cierto? Los dioses me trajeron hasta aquí para ayudarlo. Creo que no sería prudente ignorar una señal como esta, ni maltratar a la mensajera enviada por ellos. Di de una vez qué es lo que quieres. Se arrodilla en el suelo. Hija mía. Visiblemente emocionada. Mi reina, disculpe. Es muy difícil contener la emoción al verla en el lugar que siempre soñé. Se levanta, apoyándose en el palo. No pido mucho, señor. Solo lo que toda madre desea. Vivir al lado de su hija, de mi nieto y de mi justo y poderoso yerno. ¿Estás diciendo que...? Eso mismo. Nada me haría más feliz que volver a vivir en palacio y ser tratada como miembro de la familia real. Todo lo que siempre soñé fue ser madre de la reina. Y es todo lo que pido. Los reyes se miran. Oseías en casa de Aarón. Estoy seguro de que Moisés no olvidó su cayado aquí. El problema es que en casa de mi abuela tampoco está. Eliseba. Adentro no encontré nada. Buscamos por todas partes, Oseías. Esto es muy extraño. Eleazar. ¿Dónde puede estar ese cayado? No tengo idea. El hecho es que desapareció. ¿No lo habrá olvidado en una calle en la villa? No, él no haría eso. De cualquier forma, Caleb fue a revisar. Están perdiendo su tiempo. Ya les dije que mi hermano no salió a la calle con el cayado. Alguien entró a casa de mi madre y tomó ese cayado. Solo puede ser eso. No entiendo qué pudo haber sucedido. ¿Creen que alguien lo robó? No. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia? Solo es un pedazo de madera, Miriam. Sí, pero con él le demostraste las señales al faraón. Las señales vienen de Dios, hermana. Nosotros lo sabemos. Pero Ramsés o uno de sus hombres de confianza no. Podrían haber pensado que el poder viene del cayado. Sí, tiene sentido. Los egipcios adoran los objetos rituales. ¿Creen que el rey pudo enviar a alguien aquí a robarnos? Ah, ¿por qué no? Los oficiales estuvieron en la villa. Y tuvieron la oportunidad perfecta de entrar aquí sin ser vistos, cuando todos estábamos allá afuera oyendo a Moisés y a Aarón. Miriam va a abrir la puerta. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Interrumpo? Entra, Coré. Jocabed y Moisés disimulan. ¿Qué sucede? Los noto extraños. El cayado de Moisés desapareció. ¿Cómo pudo desaparecer? ¿Desapareciendo? Sí, pero ¿no lo habrás olvidado en la casa de Aarón? Ustedes siempre están juntos. Oseías está allá, pero estoy seguro de que lo dejé aquí. ¿Acaso piensan que pudo haber sido... ¿robado? Sí, es lo que yo pienso. Pero no podemos afirmar nada. El hecho es que no lo encontramos en ningún lado. Y eso es grave. Entra el amigo de Oseías. ¿Nada, Caleb? Hice todo el trayecto que me dijiste que recorriste en la villa y no está. Es una pena. Ese cayado había estado conmigo mucho tiempo. ¿Pero eso puede interferir con los planes de Dios, Moisés? ¿Eso hará que las plagas dejen de azotar a Egipto? De ninguna manera. El cayado tenía un fuerte valor sentimental. Lo llevaba conmigo cuando comencé a pastorear. Cuando Dios se reveló por primera vez ante mí. Muchas señales se hicieron a través de él, pero el poder nunca emanó del cayado, sino de lo alto. Y estoy seguro de que Dios encontrará otra manera de hacer valer su voluntad. Sí, claro. Claro, entiendo. Estás pidiendo demasiado, Junet. Los crímenes que cometiste no son dignos de perdón. Lo mira muy arrepentida. Sé que fui acusada de muchas cosas, pero nunca hubo pruebas de lo que dicen que hice. ¿Cómo no? Hija mía, no estoy diciendo que no hice daño. Pero las personas que me acusaron, ¿no era secreto que la pobre Naila era una mujer amargada con el vientre seco? Y tu padre, un hombre engañado, enfurecido. No lo culpo, lo merecía. La escucha. Al final. Intrigada. Yo lo engañé durante tanto tiempo, pero actué así para que mi amada hija tuviera un buen hogar. Un padre amoroso. Soy culpable de muchas cosas. Y arreglaré mis cuentas en el tribunal de Osiris. Pero en cuanto a la pobre Maya, Paser sacó sus conclusiones movido por la emoción. Le aseguro que de ese crimen yo soy inocente. ¿Estás insinuando que mi padre mintió? De ningún modo. Él estaba sugestionado después de todo lo que oyó y la rabia se encargó del resto. De cualquier forma, hiciste lo suficiente para ser expulsada y un rey no se arrepiente de sus decisiones. Perdón por insistir. Pero el rey se ha retractado de sus promesas a Moisés. ¿No es cierto? Creo que agradaría mucho a los dioses que la mujer que le dio vida a la reina de las dos tierras ocupara su debido lugar. Sería cuestión de equilibrio. Yo puedo ser aliada muy útil en un momento tan agitado. El faraón busca una solución. ¿Tú qué piensas? Mi madre me ha dado pruebas de que está del lado de los intereses del reino. Y ella realmente está arrepentida. ¡Arrepentidísima! Y compórtate a la altura de la benevolencia de tu soberano. Nunca encontrarán una sierva tan fiel y dedicada como yo. Se postra. Pero me preocupa cómo mi padre va a reaccionar. O tu hermana. Este momento es muy grave para preocuparme por lo que va a pensar o sentir. ¿Está bien? Oh. Emitiré un nuevo decreto permitiendo tu vuelta a palacio. Muchas gracias. Se inclina. Muchas gracias. Hasta tocar el suelo. Aquí está. Sin este cayado, Moisés no tiene poder alguno. El rey baja los 9 anchos peldaños. Se acerca a ella despacio y coge el objeto con la mano, tratando de reconocer algún signo característico de su poder. Ella manifiesta su alegría al borde de la locura. Leila y Yuri charlan en su dormitorio. ¿Te agrada tanto nuestra nuera que hasta siento curiosidad? Ve a la villa a conocerla y aprovecha para finalmente volver a ver a Bezalel. ¿Y Débora es bonita? Es linda. Una joven muy dulce. Estoy segura de que te gustará conocerla. ¿Qué pasa? Solo estaba recordando unas historias que mi papá me contaba. ¿Puedo saber? Él me dijo que cuando nací, mi abuelo me tomó en sus brazos e hizo una oración para que Dios preparara una buena esposa para mí. ¿Y lo hizo de esa forma? No tengo duda de que sí. Toma su brazo. Un poco testaruda, medio conflictiva a veces. Pero aún así no podría tener una mejor. Y ambos se besan en las manos. Bobo. No soy conflictiva, ¿no? Solo respondo a tus provocaciones. Pero sé que debería controlarme más. ¿Recuerdas cuando hacía oraciones para nuestro hijo cuando era un niño? Claro. Recuerdo que me quedaba a lo lejos mirándote orar por nuestro hijo y pidiéndole a Dios que trajera una buena esposa a la vida de Bezalel, exactamente como lo hacía tu abuelo. Pero no estabas muy lejos. Muchas veces tú también oraste conmigo. Es verdad. ¿Crees que esta es la joven que Dios reservó para nuestro hijo? Si oramos, Uri, claro que sí. Sí. Tal vez ese haya sido mi error. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que Bezalel se hubiera ido de palacio si no conociera a Débora? Claro que sí. El amor que siente por nuestro Dios es muy grande. Pero claro que ella pesó bastante en su decisión. Sí. ¿Preferirías que fuera una joven egipcia? Sinceramente, no lo sé. Debemos tener cuidado cuando oramos, Uri. La respuesta a nuestras oraciones no siempre es lo que deseamos, pero seguramente Dios siempre nos da lo mejor. Sí. El matrimonio se besa con afecto. Nefertari entra con su madre en un lujoso aposento. Puedes irte. La sierva que preparaba la estancia se retira. Junet inspecciona cada lugar. Hija mía. Pretende abrazarla. No sé cómo agradecer. No creas que soy una tonta. Se aparta. Mucho menos, Ramsés. Ese discurso humilde de que no vienes buscando riqueza no convenció a nadie. Porque por el simple hecho de volver a vivir en palacio, tendrás lujos y beneficios, ¿verdad? Asiente disgustada. No voy a negar que me gusta la comodidad. Pero mi mayor alegría es estar a tu lado. Tú me necesitas, Nefertari. Nadie es capaz de protegerte y cuidar de tu felicidad como yo. Yo soy la reina. No necesito tu protección. Es verdad. Pero nada sustituye el amor de una madre. Ahora tienes un hijo y debes saber eso. ¡Mi nieto! el heredero al trono. No te imaginas lo orgullosa que estoy de ti. Espero que te comportes. Tal vez no seas la culpable de todos los crímenes por los que fuiste acusada, pero la lista es bastante larga para que no entres al mundo de los muertos. Por ahora me basta haber entrado al mundo de los realmente vivos. Después de todo lo que pasé durante todos estos años, creo que puedo contar con alguna benevolencia de los dioses. Al final, hasta el soberano me perdonó, ¿no es así? No te engañes. Al menor desliz, mi marido te enviará de vuelta a las calles. O incluso algo peor. Eso no va a suceder, lo prometo. Yo te eché tanto de menos, Nefertari. Su drama no convence. Yo sé que aún tienes dudas respecto a mí, cierto rencor, pero seré paciente. Para mí, lo que más importa es recuperar tu amor. Una sierva vendrá a ocuparse de ti. Buenas noches. Buenas noches, mi reina. Alfombras, tapices, sedosas cortinas, adornos y mobiliario con lámparas prendidas son parte de la magnífica decoración. La mujer abre los brazos en cruz y se deja caer en la cama sobre un edredón aterciopelado y entre cojines. Fin del capítulo 135.